bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu per? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidotas logren todas ustedes, paranoicas y piratones. Acaban de subirse a nuestra bucanera embarcación de Eclectomeiroland Paranoias para piratones, porque es obvio que la mano que limpia es también la que la cuna mece. Por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, mandamos un saludo para los compas de los programas que acabas de escuchar por esta estación, A Desierto Bugalú, programa dedicado a la música sabrosona con mucha salsa y demás aditivos non sanctos, comandado por el buen Patas, seguidos de Comunidad Flow, donde el hip hop y sus derivantes tienen un foro con Lalo Rapa. También es menester recordarles que después de este programa mucho paranoico y piratón, se viene desde California el programa Maximum Rock and Roll, un fanzine distribuido en todo el mundo sin fines de lucro, con sede en San Francisco, con entrevistas, noticias y opiniones de los colaboradores internacionales, que trae un cargamento intenso de música muy recomendable para cuando terminemos paranoica y piratísimamente. Empezamos el jugueteo preliminar con el menú terrorista del Mike Carnalone Miguelone, quien avienta el menú de recomendaciones gastrosónicas, empezando con un aperitivo de unas green onions o cebollas verdes de Booker T and the MGs, una agrupación instrumental de música soul muy popular entre los años de 1960 y 1970, comúnmente asociados con la compañía discográfica Stax Records y considerados parte del subgénero denominado Memphis Soul, seguidos por un embudo del amor, literalmente hablando de Funnel of Love de Wanda Jackson, acompañada ni más ni menos que por The Cramps, acá por Eclectomeiroland Paranoias para peritones, porque es obvio que la mano que limpia es también la que la cuna mece, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. go deep into the funnel of love. It's such a crazy, crazy feeling. I get weak in the knees. My poor old head is a reeling as I go deep into the funnel of love. Bound to get you someday. Los Ángeles convierte el Día de Colón en la fiesta de los pueblos indígenas. Un concejal impulsa la iniciativa ante los horrores del descubridor contra la población nativa. El Ayuntamiento de Los Ángeles votó a favor de cancelar la fiesta de Columbus Day, el Día de Cristóbal Colón, y cambiarla por la del Indigenous People's Day o Día de los Pueblos Indígenas. La decisión llega después de años de insistencia de grupos indígenas que ven a Colón como un genocida que acabó con su cultura. Aunque Los Ángeles no es la primera ciudad en adoptar este gesto, es la ciudad más grande que decide eliminar de su calendario el nombre de Colón. Antes lo habían hecho Seattle, Minneapolis, Berkeley, Santa Cruz, Phoenix, Denver y estados como Vermont y Dakota del Sur. Escuchamos a continuación a la banda The Evens, comandada por Don Ian McKay, quien nos trae el tema Cut from the Cloth, donde muy elocuentemente pregunta y reflexiona: ¿cómo duermen las personas en medio de la masacre? ¿Por qué votarían en favor de su propia derrota? Salir al pozo y revisar el agua. Los resultados están incompletos. Acá por Eclecto miro la paranoia para piratones, porque es obvio que la mano que limpia es también la que la cuna mece. Por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. The floor. just another case to be eulogized. I'm breathing, breathing with no assistance. Why would they rule in favor of their own defeat? Cynics are excused from standing up to problems because they can't get out of the sea. They sing in favor of their own defeat. Maybe they found their voice while out shopping. The price was hard to beat. Lunático para la lunita de todititas mis vidas y todotototas mis muertes, cortesía de la punketona setentera agrupación británica The Addicts, extirpado desde su álbum All the Young Drugs, parte de su regreso a la vida, el tema Give It To Me Baby, acá por Eclecto Maryland, paranoias para piratones, porque es obvio que la mano que limpia es también la que la cuna mece, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. We'll be right back. driving wild. You got the slaps and the tickles that really make me trickle. You fire up my desire, my hunger can be higher. You're the bomb, you got everything I need. You were told this indeed. You got the chains and the hooks, so those birds want a look. You got everything I crave. Take me, I'm your slave. Franco Félix, en pleno faje con la semiótica exótica mexicana, empieza la serie Conflictos Semióticos Mexicanos, donde aborda nuestro amorío con lo absurdo de nuestra hiperrealidad, seguido de los Black Rose con su tema I Ain't Hiding, extraído de su álbum Before the Frost Until the Freeze del 2009, porque es obvio que la mano que limpia es también la que la cuna mece, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Conflicto semiótico mexicano número 34. Seguimos hablando de izquierdas y derechas en un país que no tiene ni pies ni cabeza. Thank you. fotorreportero de nota policíaca Edgar Daniel Esqueda Castro, colaborador de los medios Vox Populi y Metrópolis San Luis, fue asesinado después de haber sido privado ilegalmente de la libertad en San Luis Potosí. Sujetos armados entraron al domicilio del periodista y lo sustrajeron con violencia de la recámara donde dormía con su esposa. Los perpetradores portaban uniformes de la policía ministerial y no informaron de la razón de su acción ni presentaron documento alguno que justificara su actuar. El cuerpo de Esqueda fue encontrado con signos de tortura por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de San Luis Potosí en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga de la capital. Sin una investigación diligente, técnica ni exhaustiva, las autoridades de la Procuraduría General Estatal deslindaron la participación de fuerzas estatales en las agresiones. Por medio de Twitter, esta dependencia aseguró que la Policía Ministerial del Estado no realizó ninguna acción policial en contra de un reportero de la capital. A pesar de los indicios de participación de agentes estatales en la desaparición del periodista, no existe evidencia de la activación efectiva de los protocolos necesarios de búsqueda y localización durante las primeras horas para dar con su paradero y salvaguardar su integridad física. Fuentes que se mantienen anónimas relataron artículo 19 que Esqueda tuvo incidentes de seguridad en meses previos. En julio, policías ministeriales agredieron al periodista cuando cubría un tiroteo. Le retuvieron su cámara y su credencial de lector para registrar sus datos. Incluso uno de los agentes le dijo en tono amenazante que le bajara. A continuación, escuchamos Zurdo desde su álbum Gran Salto 1997-2014 con su tema Abre los ojos, porque es obvio que la mano que limpia es también la que cuna mece. Por Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM. Esta oscuridad te puede. no. El machismo no es un movimiento organizado, sino una patología social basada en violencia e ignorancia, mientras que el feminismo es un esfuerzo organizado e intelectual que busca el cambio social para la mejora de la humanidad. Es como decir que apoyar la causa de los afroamericanos fuera lo mismo que apoyar el racismo. Aridoamérica, dicen unos cuantos norteños. Una página de Facebook nombrada República de México del Norte promueve una nueva nación con los estados más septentrionales del país. Los argumentos regionalistas son el progreso económico de los estados fronterizos y su similitud cultural contra los del centro y sur de México. El mapa ilumina Baja California, Sonora, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Aunque se refieren a la macrorregión aridoamericana, en ella cabrían los estados de Zacatecas, Querétaro y San Luis Potosí, que no están incluidos. Oasis América es la región norte de Chihuahua y Sonora, a la que no hace referencia como la base de las culturas más antiguas de esta nueva idea republicana. El tema separatista catalán ha calentado los ánimos en este esfuerzo de regionalismo. Su discurso concreto contra la megalocefalia política y centralismo del país es el principal argumento. A pesar de que los estados norteños son los más endeudados, con índices de criminalidad más alto, menor disponibilidad de recursos hídricos y petroleros, la idea de una nueva república de carne asada enciende los más profundos regionalismos. No es la primera vez que vemos páginas con intenciones separatistas de estados como Baja California, Nuevo León, Chihuahua y Yucatán, quienes han tenido páginas en Facebook que encendían temas independentistas como un escenario para la realidad política y económica de esos estados. Escucharemos a continuación ni más ni menos que al Instituto Mexicano del Sonido con su tema Revolución, desde su álbum titulado Político, porque es obvio que la mano que limpia es también la que la cuna mece. Por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Revolución. adelante, no ha salido el plan. La caja fuerte está vacía y no hay nada que robar. Y no tengo el dinero para mi pueblo liberal. La policía me persigue y me tengo que zapar. Por los suelos, el golpe bajo que las Afores le acaban de dar a tu futuro. Así de mal va todo para tu retiro. Quizá, como muchos mexicanos, solo esperas que al momento de tu retiro puedas tener un ahorro para disfrutar de una jubilación digna, pero como van las cosas, parece que no será así. En el último año, el panorama no es nada alentador, pero como siempre, las autoridades ya encontraron a qué echarle la culpa. Resulta que de junio de 2016 a junio de 2017, las famosas Afores, que concentran el ahorro para el retiro de los trabajadores mexicanos, tuvieron un rendimiento de miseria de apenas 0.37%. 0.37%. Pero no te preocupes, esto no tiene nada que ver con las advertencias de que el sistema de Afores está colapsando. Las autoridades dicen que todo es culpa del anaranjado vecino del norte, Donald Trump. Así como lo estás escuchando, Carlos Ramírez, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR, dijo que los bajos rendimientos en tu Afore se deben a la volatilidad de los mercados financieros a causa de la elección presidencial en Estados Unidos, misma que causó una severa depreciación del peso frente al dólar. Lo peor es que no se trata solo de una mala racha pasajera. Las malas noticias continúan, pues el titular de CONSAR también informó que en los últimos 3 años el rendimiento real ha sido de apenas 1.36%, mientras que desde 1997, cuando se implementó el sistema de Afores en México, el rendimiento ha sido del 5.59%. ¿Y eso de quién fue la culpa? Hay que recordar que la misma CONSAR alertó hace unas semanas que al paso que vamos, las Afores no van a garantizar una jubilación digna para los mexicanos, por lo que están planeando la implementación de un ahorro voluntario forzoso, o sea, están analizando quitarte más dinero de tu sueldo. Así que vete preparando porque parece que el futuro de millones de mexicanos se ve bastante piratín. Escucharemos a continuación a los Rockin' Ramrods, una banda de garage rock americano de Boston, Massachusetts, activos en los años 60 y principios de los 70, junto con los Barbarians, The Remains y The Lost, eran uno de los actos más populares en el área de Boston. Aunque no lograron el éxito nacional, su trabajo es hoy bien considerado por los coleccionistas y entusiastas del garage rock, mejor recordados por el himno proto-punk de 1964, She Lied, que escucharán ahora mismo acá por Eclecto Maryland, Paranoias para Piratones, porque es obvio que la mano que limpia es también la que la cuna mece, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. She loved me. She said she'd be true. She said that I'd be happy, but she made me blue. I'll bet she won't like it if someone tells a lie. If it happens to her, I hope she'll cry. Yeah, yeah, she lied. Yeah, yeah, she lied. One day she'll be sorry. Kiss her head and see. Someone will lie to her like she lied to me. Yeah, yeah, she lied. Yeah, she lied. One day she'll be sorry. Just wait and see. Someone will lie to her like she lied to me. I'll bet she won't like it if someone tells a lie. If it happens to her, I hope she'll cry. Y ahora los pelones piratones. That driving beat de los red beans and rice o los frijoles rojos con arroz es uno de esos que debieron haber sido éxitos de la disquera británica Chiswick Records, un tema de la autoría de William Mitchell que asegura una pista de baile llena, publicado en medio de la renacida escena mod, pero no lo fue. Hoy hay poca información sobre esta banda, pero como dicen, de lo bueno, date que bate. Seguidos de Don Black Francis, vocalista de los Pixies, con su trabajo en solitario Threshold Apprehension, extirpado del álbum Blue Finger. El álbum fue lanzado el 11 de septiembre del 2007. El proyecto fue revelado a través de mensajes crípticos en la página web de Don Black Francis. Todas las canciones del álbum hacen referencia al músico holandés Herman Brood, de forma directa o indirecta. El título del álbum Blue Finger es también una referencia directa al lugar del nacimiento de Brood, nacido en Swole, a los que se les llaman coloquialmente Blue Fingers. La canción Threshold Apprehension se colocó en el número 90 de la lista de los 100 mejores canciones del 2007 de la revista Rolling Stone, que escucharemos acá por Eclecto Miroland. Paranoias para piratones, porque es obvio que la mano que limpia es también la que la cuna mece, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. En 1492 los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un Dios de otro cielo. Y que ese Dios había inventado la culpa y el vestido, y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. ser un día de festejos en los pueblos americanos. Es el comienzo del imperialismo europeo. La llegada de Colón y de todos los españoles y portugueses y de otras nacionalidades que comenzaron a llegar fue para llevarse el oro, fue para llevarse la plata. Esclavizaron a los pueblos originarios, comenzaron a llevarse todas las riquezas de aquí. Las distintas formas de esclavitud con que fueron sometidos los pueblos originarios es increíble. El Amita, el Yanaconazgo y tantas otras. La esclavitud. Eso hicieron los países cristianos. Vinieron a llevarse las riquezas, nada más que a eso. Entonces, ¿cómo vamos a festejar eso? Por ejemplo, en la Casa de Gobierno Argentina, ahí en Buenos Aires, ¿quién está al lado de la Casa de Gobierno mirando hacia el Río de la Plata? Cristóbal Colón. Cuando tendría que estar allí Túpac Amaru. Ese libertador, ese hombre que quiso terminar con la esclavitud de su pueblo. Y se levantó, fue derrotado y tuvo la muerte más espantosa de la historia del mundo. Pues lo tomaron preso y primero trajeron a su hijo mayor, y lo todo atado y le cortaron la cabeza delante del padre. El padre Túpac Amaru tuvo que ver todo eso, estaba completamente atado. Después los españoles trajeron a los tres mejores amigos de Túpac Amaru y le cortaron la cabeza. Después trajeron a la mujer de Túpac Amaru y delante de su marido le cortaron la cabeza. Todo esto tuvo que ser visto también por el hijo menor de Túpac Amaru, que vio cómo mataban a su madre. Y también tuvo que ver, 14 años tenía este chico, tuvo que ver cómo mataron a su padre. Finalmente Túpac Amaru fue bajado, atado a 4 caballos, cada uno en cada brazo y en las 2 piernas. Y estos 4 caballos empezaron cada uno a tirar para su lado, para descuartizarlo al salvaje, como decían los católicos españoles. Todo esto bendecido por la Iglesia Católica, con un cura. Y como no pudieron el salvaje, como dicen, era demasiado fuerte, lo bajaron de las cuerdas y lo ejecutaron. Y después dividieron el cuerpo de la mujer de Túpac Amaru y de Túpac Amaru y enviaron una parte de ese cuerpo a cada una de las provincias del Perú, como dice el padre, para que los salvajes aprendan a ver lo que les va a ocurrir si vuelven a levantarse otra vez contra el rey católico de España. Esto está todo descrito tal cual en un acta de los españoles y saludada por los obispos católicos. Este es un hecho que se repitió en toda la historia de la colonización. ¿Y cómo nosotros podemos festejar la llegada de los europeos? Por lo menos tenemos que comprender por qué esos pueblos originarios se defendieron de todo ese tremendo imperialismo, de toda esa tremenda bajeza de la explotación del hombre por el hombre. Por eso nos parece muy bien que en la Argentina ya no se festeje más el 12 de octubre como la llegada de los españoles, sino realmente ahora como un lugar, como un día de la meditación. Celebro el amplio repertorio de tus sonrisas, pero también defiendo tu derecho a silenciarlas, tu derecho a desmoronarte, En este mundo bufón, en el que las caretas se venden a mitad de precio, defiendo tu derecho a desmaquillar tu vulnerabilidad, a mandar al carajo todo cuando ya no tengas margen de alegría, a escaparte de las puestas de sol, a que la luna se vista menguante, a refugiarte en la cornisa de una nube y llorar. Llorar como invitada de Oliverio al Festival de la Tristeza. Vestirte de gala para ello. Completar tu atuendo con una colección de raudas lágrimas. Defiendo tu derecho a surfear las olas nocturnas, en horas en las que tratas de buscarte y no te encuentras, pero sabes que estás ahí, y eso te basta para conciliar el sueño. Pero si aún con estos derechos te da la gana de seguir sonriendo, espero estar ahí, siendo motivo para ello. Desde Tomatitlán de la Luna, tomando en consideración el tema de la sonrisa, inmediatamente se vino copiosamente a mi memoria las andanzas rockero-punqueteras de inicios de los noventas, cuando junto a una cofradía bucanera que llamábamos La Distorsión, tripulada por Don Chupi Rodríguez en la guitarra, Don Chachalaco Lagarda en la batería, Don Beques Domínguez en el bajo y su valedor al habla en la guitarra ruidística y voz, tuvimos la muy cuestionable encomienda de traducir nuestras pesadillas y sueños al lenguaje sónico del rock and punk. Y logramos grabar rudimentariamente un material desde nuestros muy roncos pechos, disponible ya en todas las plataformas de streaming habidas y por haber, titulado como Cara de Explosión. Un tema brincó a propósito del tema chungafílico en cuestión, que titulamos Sonrisa Obligatoria. Así pues fue que desde una angustia adolescente abordamos a la sonrisa como la obligación que muchas veces en la sociedad se espera para tratar de maquillar lo que haya que maquillar. Y suena así, Sonrisa Obligatoria de La Distorsión, desde este a veces horriblillo hermosillo Sonora, para esta venganza. We'll be right back.